Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio. Hoy hablamos del correo electrónico, en inglés electronic mail, normalmente abreviado como email o mail. Pues a ver, el correo electrónico es una cosa muy honda, eso no se puede explicar con palabras. No, en serio, correo electrónico, pues no sé, es un servicio de envío de información que poco a poco se ha ido convirtiendo casi en el centro de la identidad en internet, ¿no? Porque cuando tú te haces un Facebook o un Instagram o cualquier cosa en general, te piden el correo electrónico, incluso hay servicios de autenticación donde con tu cuenta de Google, ¿no? Te puedes autenticar en otras plataformas, pero bueno, en origen es básicamente por lo menos de las innovaciones principales de internet, y que de hecho hoy en día en confinamiento o semiconfinamiento es esencial absolutamente, porque te permiten, o sea, hoy he mandado yo a Melilla un documento para que me envíen un impuesto pagado. El mail es una herramienta de red que permite a las usuarias enviar y recibir mensajes o cartas mediante redes de comunicación electrónica. El mail funciona por medio de un sistema de almacenamiento y de reenvío, sin necesidad de que emisora y receptora se encuentren en línea simultáneamente para recibir mensajes. Por medio del correo electrónico puedes enviar y recibir todo tipo de archivos digitales, si bien suelen existir limitaciones al tamaño de los archivos adjuntos. Cuando envías, recibes un archivo añadido, un adjunto, los datos primero se codifican en MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions, o sea, extensiones de correo de Internet multipropósito. MIME es un estándar de Internet que extiende el formato de los mensajes de correo electrónico para soportar texto en conjuntos de caracteres que no sean ASCII, es decir, texto plano, así como archivos adjuntos de audio, vídeo, imágenes y programas de aplicación. Básicamente, esto significa que cuando envías un archivo adjunto por email, tu fichero es codificado como texto en la transmisión y luego se vuelve a convertir en binario al final de la transferencia. Inciso. Para envío de materiales pesados puedes usar los clásicos FTPs, protocolos de transferencia de ficheros, la forma más fiable y estable que hay en Internet para compartir archivos. También puedes usar herramientas online libres como la nube privada de Nextcloud o programas como Tresorit, Drop.infinity, Upload.disroot, Share.riseup o CatDrop. Dedicaremos un consultorio específico para saber cómo compartir de forma segura archivos pesados. Pero volvamos ahora al mail. El término correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal. Ambos sirven para enviar y recibir mensajes y se utilizan buzones intermedios, servidores de correo. Algunas personas seguimos usando ambas formas de correo, la postal y la electrónica, pero la tendencia a la hiperconexión y aceleración digital hace que cada vez más usemos menos el correo para enviar cartas, dibujos, postales, fotos u otro tipo de contenidos, y usemos más los chats o las redes sociales comerciales, donde existen serios problemas de privacidad y una grave renuncia a derechos fundamentales que debes aceptar para poder usarlas. Inciso. La diferencia principal entre un chat y un mail es que el chat es sincrónico. Todas las participantes necesitan estar al mismo tiempo conectadas para conversar. En cambio, el correo electrónico es asincrónico. Puedes enviar mensajes sin necesidad de que la receptora esté conectada. Vamos a dedicar otro consultorio a hablar de chats y servicios de mensajería instantánea, pero puedes buscar ya los nombres de Element, Matrix y Signal si solo usas el móvil. La dirección de tu email es parte de tu identidad digital. Es tu dirección. Allí te llegan mensajes íntimos, notificaciones de banco, convocatorias. De ahí que sea importante elegir el nombre de usuaria y, sobre todo, para que tu dirección sea segura, elegir el servidor de tu correo electrónico. El mail es la herramienta de comunicación digital más segura que existe hoy, aunque vale recordar que digitalmente no hay nada 100% seguro. Es delito si alguien abre tu email y lee el contenido de tus mensajes. Es como si el cartero o la cartera abriera tus cartas y las leyera antes de dejarlas en tu buzón. Esto lo explicó Ona, de Donastech, en el conversatorio que tuvimos en agosto y que dio inicio al consultorio de soberanía tecnológica del Salto Radio. Ahora bien, en la letra pequeña de esas multinacionales que ofrecen cuentas gratuitas, ya has dado permiso para que la empresa o la policía pueda acceder a tus emails en caso X. Vamos con algo que puede ser obvio o no. Anatomía del mail. Cabecera y cuerpo. En la cabecera del email encontramos distintos apartados. D, from, A, CC, A oculto, BCC, asunto. A ser posible un asunto corto y claro. En el cuerpo vas a escribir en texto plano, o sea plano, o en HTML, o sea con negritas, cursivas, subrayados. Y también vas a poder colocar tu firma o una cita literaria o científica. Acciones que puedes hacer con el mail. Escribir, responder, escribir a un mensaje a la persona que ha mandado el correo, que es solo una. Existe la variante de responder a todos, que pone como destinatarias tanto a quien lo envía como a quienes estaban en el campo CC. Reenviar, pasar un correo a una tercera persona que verá quién era el origen y destinatario original, junto con el cuerpo del mensaje. De forma opcional, se puede añadir más texto al mensaje o borrar los encabezados, incluso el cuerpo o parte de él de anteriores envíos del mensaje. También puedes marcar como correo no deseado, el spam, que significa separar los correos de publicidad para que no molesten, de paso instruyendo al programa para que intente detectar esos mensajes. Puedes archivar o guardar el mensaje en una carpeta, de forma que se pueda consultar más adelante. También puedes borrar. Se envía el mensaje a una carpeta de elementos eliminados, la papelera, que puede ser vaciada después. También puedes añadir etiquetas, catalogar los mensajes según el tema del que traten por colores, por palabras clave. Y también puedes cifrar tus emails de extremo a extremo, con certificado y usando una firma digital. Además, la forma de funcionar en grupo a través del email se llama listas de distribución. Una lista de correo sirve para escribir a todas las personas de un colectivo escribiendo solo al mail de la lista, sin necesidad de escribir a cada persona integrante de ese colectivo o comunidad. Puedes añadir y quitar a voluntad cuantas miembros de la lista desees. Hay listas de correo que contienen cientos de mails de usuarias. Historia. Los orígenes del correo electrónico son anteriores a la propia Internet. En 1962, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT en Estados Unidos, compra un ordenador modelo IBM 7090, de tiempo compartido, que se prestaba para que varias usuarias iniciaran sesión desde terminales remotas y almacenaran información en el disco del equipo. Inicialmente, ese sistema comenzó a ser utilizado de manera informal para el intercambio de mensajes. En 1965, se crea el servicio Mail, que permitía el envío de mensajes entre usuarias. Pero el inventor del correo electrónico tal y como hoy lo conocemos es Ray Tomlinson. En 1971, Tomlinson escribe el primer correo electrónico de la historia, a través de la red ARPANET. El correo tenía solo contenido de texto. La particularidad de ese envío fue que se hizo con dos ordenadores que estaban uno junto al otro. Tomlinson experimentó con el protocolo ZipNet para enviar mensajes por red, que en ese tiempo todavía permitían solo una comunicación entre usuarias de un mismo ordenador. En esa misma época, Ray Tomlinson incorpora el uso de la arroba. ese elemento de división entre el nombre de la usuaria y el nombre del ordenador en que está la cuenta de la usuaria y que oficia como destinatario. Con los sistemas anteriores no era necesario especificar la máquina de destino, porque toda la información que se transmitía era de manera local, pero con el nuevo sistema era necesario distinguir el correo local del correo de red. En 1977, el correo electrónico se vuelve un servicio de red estandarizado, gracias a la culminación de diversos estándares de RFC733, que es un protocolo de transferencia de mail. Existen distintas formas de tener una cuenta de correo electrónico. Las universidades, centros de investigación y administraciones públicas asignan una cuenta de correo institucional a sus trabajadores. Las empresas privadas hacen lo mismo con sus empleados. En el ámbito doméstico, existen proveedores de servicios de Internet que facilitan una o varias cuentas de correo a cambio de una cuota. Y después están las multinacionales que ofrecen cuentas de correo gratuitas. En este caso, las usuarias no pagamos con dinero, sino con algo que vale mucho más que el dinero, con nuestra privacidad. Desde 2014, estos proveedores de email exigen como requisito dar datos personales como un número de teléfono obligatorio o una dirección de correo alternativa obligatoria para impedir las altas anónimas o de personas que no pueden tener acceso a comprarse un teléfono móvil. ¿Qué aconsejamos? Pues que tu correo electrónico sea seguro, es decir, evitar cuentas en Google Gmail, en Hotmail, en Yahoo. Puedes trabajar en una escuela, universidad, centro cultural, centro de salud, cooperativa y tener un correo con el dominio propio de la institución, de la cooperativa o de la empresa. Pero si no es el caso y todavía no tienes una cuenta de mail segura, quizás tienes amigas que están relacionadas con los usos sociales de las tecnologías y conocen servidores autónomos como Sindominio, RiseUp o Autistici. Puedes pedirles una invitación para tener tu cuenta de correo electrónico con ellas haciendo una aportación económica voluntaria. No hay discriminación de clase en estos proyectos. Otras cooperativas que ofrecen cuentas de correo electrónico seguras son Tutanota, Nodo 50 o Código Sur. Puedes también volver a usar más el email y menos los chats para comunicaciones no urgentes. Podemos darnos tiempo para una escritura más sosegada y de calidad, así como para la lectura más tranquila y profunda. También podemos usar listas de correo en tu colectivo, en tu comunidad. Los emails son muy útiles para seguir hilos, organizar los temas por asuntos y debatir cualquier tipo de cuestión que no pueda ser resuelta con un debate presencial físicamente. Cuando a finales de los 90 muchas empezamos a comunicarnos por email en el Estado español, tuvimos que aprender a comunicarnos bien para no generar malentendidos, conflictos o los llamados incendios o troleos. La propia comunidad desarrolló protocolos de comunicación eficaz y no violenta, para una forma de relacionarnos complementaria a la presencialidad física. Ahí, el lema de Sindominio, más de 20 años después, dice mucho: buenas palabras y buenos modos cuestan poco y agradan a todas. Hoy también nos comunicamos por chats y por redes sociales, pero las formas no se cuidan demasiado. Las propias herramientas, controladas por multinacionales para las que nosotras somos el producto, generan comportamientos obsesivos, controladores, espías, adictivos, narcisistas, polarizadores. Controlamos si alguien ha leído nuestro mensaje, dónde está, qué está haciendo, con quién. Escribimos tropecientos mensajes por chats, pero no llamamos para hablar con una amiga. Usamos el chat del móvil porque es más rápido que abrir nuestro email. Pero, ¿crees que necesitamos pensar esto colectivamente y practicar de nuevo la comunicación no violenta digital? Si quieres, nos puedes escribir un email con tus opiniones a radio@elsaltodiario.com. Y aquí la herramienta estrella para el uso de mails se llama Mozilla Thunderbird. Thunderbird, el pájaro del trueno. Thunderbird es un gestor de correo electrónico libre, de código abierto, gratuito y seguro, desarrollado por la Fundación Mozilla. Es fácil de configurar y puedes tunearlo según tus necesidades, con las llamadas extensiones y temas. Puedes gestionar todas tus cuentas de correo electrónico en el mismo entorno, pero organizadas de forma autónoma. Poner filtros para spam, hacer carpetas, guardar contactos, organizar calendario, usar sindicación de contenidos y noticias, y hasta un chat. De esta manera, tienes todos tus mails en el ordenador y si luego usas otro ordenador, que no sea el tuyo, puedes seguir accediendo a tus cuentas de correo por internet directamente. El 7 de diciembre de 2004 se lanzaba la versión de Thunderbird 1.0, que recibió más de 500.000 descargas en los primeros 3 días. En una semana ya había recibido 1 millón de descargas. En ese momento, 2004, diciembre, también salía el número 0 del periódico Diagonal, la experiencia comunicativa que hoy explica la esencia del salto. Habiéndome descargado, hecho un backup de los mails pasados desde Thunderbird, podría releer hoy antiguas carpetas con mails de hace 16, 17 años, con unos mensajes emocionantes que preparaban el lanzamiento del periódico Diagonal el 3 de marzo del 2005. Hoy compartimos con vosotras el Manual de Soberanía Tecnológica Volumen 1, editado por Ritimo en junio de 2014 con coordinación de Erika Campelo, accesible de forma libre en Internet, distribuible y modificable con licencia Creative Commons. En este manual, Alex Haché, traducida al castellano por Bruno Lacmeche, dice: la soberanía tecnológica trata de prácticas y tecnologías desarrolladas desde y para la sociedad civil, y las iniciativas que la conforman intentan crear alternativas a las tecnologías comerciales y militares. Sus acciones prueban ceñirse a imperativos de responsabilidad social, transparencia e interactividad, por lo que se refuerzan los grados de confianza que se puede depositar en ellas. Se basan en software, hardware y licencias libres, pero sus características van más allá de esta contribución. El desarrollo mismo de sus iniciativas fomenta la transformación social a través del empoderamiento de la gente con el uso de las tecnologías, ya sea gracias a metodologías de desarrollo participativo que unen el hazlo tú misma con el hacedlo juntas, o modelos que apuestan por el cooperativismo, el trueque, el intercambio entre iguales y otras experiencias de economía social. Del Manual de Soberanía Tecnológica Volumen 2 hablaremos en los próximos consultorios. Nos oímos dentro de 2 jueves. Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio. Oigo voces. Oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Oigo voces lejanas. Yo oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.